Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu relación con la cultura árabe? Bueno, pues mi relación con la cultura árabe básicamente se basa en las costumbres que imparte el Corán. El Corán es prácticamente como el día a día de una persona que convive en la cultura musulmana. Se rigen bajo los aspectos que Alá impartió, pues, desde hace muchos años. Hay algunos países que básicamente toman el Corán como parte de su constitución y pues bueno, no sé, no frecuento mucho la mezquita, pero sí acostumbro a leer el Corán casi todos los días y pues lo que trato es de practicar lo que dice este libro. Bueno, ¿por qué? O sea, cuéntame tu historia de dónde eres. Bueno, yo nací aquí en Colombia, sí. Mi papá es del Líbano, de Bailul, un pueblo que queda muy cerca de Beirut. Mi papá llegó alrededor de los años 80 acá, pues a raíz de la guerra civil que se vivió allá. Viví en Maicao unos años, sí. Maicao es una ciudad, pues es una ciudad pueblo donde conviven muchos árabes y después viví casi 6 años y luego de 6 años por cuestiones pues de salud me tuve que venir a Bogotá y bueno, básicamente eso. ¿Cuáles son las facilidades y las dificultades en un país de Colombia, como Colombia, para seguir esa cultura? Bueno, la cultura musulmana acá es muy pequeña, no encuentras muchas personas. Bueno, hay mucho colombiano que ha cogido la cultura musulmana como parte de su vivir, pero los árabes aquí, digamos que son las personas que conviven aquí en el país colombiano como musulmanes, ya son personas un poco más abiertas de mente que personas que viven en algunas partes de la región, pues Palestina. Porque pues aquí como la mayoría es católica, ¿sí? El tema de los musulmanes es un poco más cerrado. Entonces, pues hay gente que eso es como todos los niveles de la cultura. Hay gente que profesa pues la religión católica de manera rígida, hay gente que es un poco más laxa en ese tema y digamos en eso mismo se basa también los musulmanes. Hay musulmanes que son radicales en su pensamiento, pero también hay musulmanes que son un poquito más abiertos de mente y pues tratan de acoplarse a la cultura colombiana. Bueno, ¿y qué preceptos del Corán o de esa cultura son los que tú no dejarías por nada, los que sigues siempre? Que yo seguiría siempre el amor por Dios, Dios por encima de la patria, Dios por encima de las cuestiones ideologías políticas. También creo que el tema, pues, por lo menos nosotros como musulmanes, el tema de la comida es bastante, bastante rígido. Nosotros por lo menos no comemos cerdo. No somos personas de mucho salir, somos personas más bien conservadoras y yo siempre pues me trato de regir por esos temas. Soy una persona conservadora. El Corán por lo menos profesa que uno como humano es el centro de todo, ¿sí? Yo hay cosas que por lo menos no comparto el Corán y no creo en la cultura machista que profesa el Corán, ¿sí? Pero sí pienso que la mujer debe ser como el centro de la casa, ¿sí? El hombre como un hombre trabajador y digamos en cuestiones religiosas uno siempre debe guardar respeto por todo lo que sea sagrado, la limpieza, ¿sí? Rezar 3 veces al día. Eso es como básicamente lo que yo no cambiaría nada de eso. Y ya que viviste 6 años allá, ¿qué es lo que más extrañas de eso? Lo que más extraño de eso, bueno, pues de eso es lo que más extraño, es básicamente como la unión familiar. Las familias son muy grandes, muy unidas, a diferencia de las familias colombianas que tienden a ser ya más pequeñas. ¿Qué más? Ese sentimiento por la religión, que por lo menos en Colombia no, ya se perdió, mucha gente ya ni siquiera le interesa ese tema. Bueno, y pues lo que más extraño, pues a mi familia. Obvio. A mi familia básicamente, porque obviamente la mayoría están allá en el Líbano. Okay, y cuéntame la historia alrededor de tu nombre. Bueno, alrededor de mi nombre, bueno, la historia es larga. Yo viví con mi papá hasta los 7 años. Pues viví también parte de ese tiempo en el Líbano. Viví en Maicao, ¿sí? Pero mi papá, por cuestiones ideológicas y un poquito como mi mamá es colombiana, hubo ahí un poco de choque cultural. Él se tuvo que ir del país y se fue, pues, por cuestiones que ahorita aún desconozco completamente, pero él tendrá sus razones y creo que lo que más pesa es la cuestión de la cultura y muchas veces pues pesa también las opiniones de la familia. Entonces él se tuvo que ir del país. Y bueno, mi nombre es Ahmed Yassin, ¿sí? Cuando yo tuve que volver a Bogotá, bueno, después de mucho tiempo, yo volví a Bogotá, yo me cambié el nombre, pues mi mamá me cambió el nombre. Y pues ese es el nombre que me ha reconocido por todo este tiempo. Y a mí me cambiaron el nombre pues por cuestiones ya de sentimientos entre ellos dos. Yo en esa parte no me meto mucho, porque mi mamá tiene su posición frente al tema y mi papá seguramente hace poco, de hecho, volví a charlar con él y él puso al frente muchos temas de mi familia que pues yo no sabía y cosas que de pronto por yo estar en la mitad no me puedo volver parcial, o sea, no me puedo volver hacia un lado o hacia el otro, sino que tengo que ser como parcial. Sí, o sea, no me puedo ir hacia el lado de mi papá o hacia el lado de mi mamá, pero pues ellos tendrán sus razones. Muchas veces mi papá me comentó que era por cuestiones de mi abuela, o mi mamá me comentó que eran cuestiones de porque la hermana de mi papá pues tenía mucho conflicto con mi mamá. Entonces, bueno, a raíz de eso fue que mi nombre pues me lo cambiaron, y como yo me quedé viviendo acá con mi mamá el resto del tiempo, pues básicamente fue eso. La verdad no me gusta meterme mucho en ese tema de mi nombre. Yo simplemente pues cogí lo mejor de cada parte y traté de acoplarlo a mi forma de ser y a mi personalidad, cómo me desarrollé. Y pues me siento colombiano, pero por mi sangre pues brota la cultura musulmana y obviamente todos mis rasgos y toda mi personalidad pues también tienden a ser así. Entonces, pienso tanto lo bueno y lo malo de cada parte, pues lo desarrollé a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, básicamente es eso. ¿Y qué esperas en un futuro? ¿Te gustaría volver, viajar? Y también, digamos, en cuanto a cuando tú tengas una familia, ¿qué te gustaría Claramente, sí. inculcarle esos valores a tus Claramente, hijos? claramente, si yo tengo hijos, los quiero criar allá en un país como Medio Oriente, porque es un foco de desarrollo para los niños demasiado bueno, porque es muy hogareño, ¿sí? La gente se cría alrededor de una cultura demasiado recta y pues obviamente yo sí tengo claramente que si yo llego a tener mis hijos, me gustaría criarlos en un país con una buena formación. No por el hecho de ser una formación religiosa, sino que es una formación un poco más consistente alrededor de la forma de vivir humana. Entonces, digamos, los musulmanes son más, no por decirlo estricto, sino un poquito más conscientes de cómo se debe desarrollar una persona a nivel social. Y eso es muy importante cuando una persona pues va creciendo por lo menos en una sociedad muy abierta como los colombianos, se presta para situaciones muy muy críticas, y ¿sí? Hay muchos pues temas de drogadicción o bueno, temas etcétera, de tomar. Hay muchas cosas. Mientras que la cultura musulmana todavía conserva como ese criterio frente a esos temas. Entonces, bueno. Entonces, ¿tienes pensado viajar? Sí, en algún momento lo haré. Ahorita pues tengo mi empresa, pero bueno, las cosas de la vida yo quiero, si llego a tener mis hijos, pues me gustaría poder llevarlos y mostrarles la otra cara de mi vida, que es pues la parte musulmana. Okay, y en cuanto a la comida, por ejemplo, ¿sigues o sea, comes normal como colombiano o tienes algunos hábitos de sí, alimentos? algunos hábitos diferentes? Yo, bueno, hace ya tiempo no voy a Maicao, pero pues allá tengo muchos primos y a mi tía y a mi tío, y a mí me encanta la comida árabe, me encanta, obviamente, pues como todo es cuestión de costumbre, pues me acostumbré y le tengo el gusto a la comida colombiana, pero definitivamente yo sí me quedo con la comida árabe. ¿Qué platos te gustan? Uy, hay muchos platos que me gustan. Me gusta por lo menos el. Bueno, así como conocidos, me gusta el tahini, me gusta el tabule, me gusta el labe, me gusta el arroz con almendras, me gusta el pavo relleno, el cordero, ¿sí? Pero bueno, eso ¿Y es la como. música? La música árabe, bueno, no, yo me inclino más a la música latina. Sí, Okay. más que la música árabe es música muy conservadora. Ellos no son, bueno, y como yo toda mi vida me crié, casi que la mitad de mi vida fue acá y donde uno más adquiere conocimiento, como conciencia y todo eso, pues uno se le tiende a coger gusto a la cultura latina. Pero no sé, sí, yo me quedo con la música más colombiana, Más latina. sí, más latina. Bueno, Michael, muchas gracias No, no te por preocupes. contarnos tu historia. Muchas gracias también a ti, al programa de Oriente Occidente de la Casa Cultural Hanan al-Mutawa.